A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Asociación Pensamiento Penal, un espacio para la justicia y la libertad. Es honra de los hombres proteger lo que crece. Bien, continuamos en Tangente. Estamos en comunicación telefónica con Laureano Gutiérrez, realizador documental y productor de la película Años de Calle. ¿Sí? Laureano fue convocado por Adrián Martín, presidente de la Asociación Pensamiento Penal, ¿sí?, para comentarnos la realización de esta película, ¿sí?, que ya sabemos algo porque tuvimos una entrevista hace poquito. Vale. ¿Qué tal, amigo Laureano? ¿Cómo está usted? Valeria Rodis, Matías, perdón, mi nene Álvaro, lo saludamos acá desde Mendoza. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, nene? ¿Qué tal, Valeria? Mucho gusto, la verdad que muy contento de poder estar hablando con ustedes. Bueno, igualmente, el otro hace un tiempito, durante el Festival de Cine que se hizo acá en Mendoza, Laureano, entrevistamos a la directora, codirectora del documental, justamente para promocionarlo acá en la provincia y que muchos mendocinos pudieran ir a verlo acá mientras se hizo el Mendoza Proyecta. Y bueno, estaría genial que ahora, bueno, nos cuentes cómo lo viviste vos, o sea, cómo fue la realización de esta película, que realmente es interesantísimo. Sí, mira, la película es una película bastante especial, básicamente porque, como tantos otros proyectos, cuando empezamos no sabíamos que iba a ser una película, y también por las características, ¿no? La verdad que empezar en 1999 es una película que empezó en el siglo pasado, entonces tiene como muchas particularidades, ¿no? Nosotros, junto a la directora Alejandra Greenspun, nos conocimos en el CAINA, que es un centro de día atención a chicos en situación de calle de la Ciudad de Buenos Aires. Yo era operador social y ella empezó a dictar un taller de fotografía. Como parte de las actividades del taller y del centro de día, hicimos unos registros audiovisuales que después de un tiempo, en un regreso, porque Alejandra dejó de trabajar por un tiempito, cuando volvió y me preguntó un poco qué había sido la vida de los pibes que habíamos registrado en aquel momento, cuando le conté, bueno, básicamente surgió la idea de Alejandra de decir que esto había que continuarlo, y ahí tomamos la decisión de hacer este documental y de tomar un segundo registro. Nosotros ya teníamos, cuando habían sido niños, estos pibes, y hicimos un segundo registro en el 2003-2004, cuando ya eran adolescentes, y ahí tomamos la decisión de también esperar otros 4 o 5 años y volver a hacer el registro, pero cuando fuesen adultos. El producto de ese trabajo se llama Años de Calle y ahora está en cartel aquí en Buenos Aires, y la idea también es poder recorrer un poco con la película partes de nuestro país. Hace poco estuvimos ahí en Mendoza Proyecta y nos fue realmente muy bien, con inclusive ganamos 2 premios, así que la verdad que nos volvimos llenos de alegría, y aparte pudiendo mostrar un documental que, si bien tiene la realidad urbana de las grandes ciudades, Mendoza no está exenta de eso, y la gente que la fue a ver dio su opinión y fue un debate muy muy rico, y como siempre nos terminaron rajando el auditorio porque la charla tenía que continuar afuera. Qué bueno. Bueno. Bien, Laureano, y más allá de que en algún momento también descubrimos la película y su contenido, ¿podés contarnos cuáles son los ejes del trabajo documental? Sí, mirá, en realidad nosotros tomamos la decisión de contar la vida de 4 pibes que vivían en la calle desde Buenos Aires en 1999, y continuamos el registro de esas vidas, de las vidas de estos 4 chicos, 3 chicos y una chica, durante su infancia, digamos, durante su niñez, y después cuando fueron adolescentes, hasta que fuesen adultos. En esos 3 registros nosotros contamos la historia de estos 4 protagonistas, que se entrecruzan no solamente sus historias, sino también del punto de vista de quienes registramos esas historias, porque básicamente en un proyecto de tan largo plazo y con las características que tiene las situaciones que nosotros registramos, era inevitable el vínculo, y por suerte esa inevitabilidad nos llevó a generar un vínculo que trascendió el documental, ¿no? Entonces, el producto de ese trabajo y nuestras formas de ver y de registrar esas historias, hoy es este documental Años de Calle. Bueno, ¿y qué de la vida de los protagonistas de la película? ¿Tienen contacto con ellos? Sí, nosotros seguimos en contacto con ellos, en realidad menos con Rubén, seguimos con la familia de Rubén, porque Rubén es un chico que hace 8 años está desaparecido, así que la situación de él está trunca y bueno, ahora lo que nos surge es saber qué le pasó, pero básicamente hace 8 años que no sabemos nada de él. Nosotros registramos la búsqueda de la familia con los recursos que tenía y una vez que finalizó el documental, intentamos también por los medios nuestros que pudimos mover, no sabemos nada de él. Y después está la vida de Ismael, que es un chico que también vivía en la calle, pero que ahora es un colega y trabaja para distintas ONGs y distintos espacios de recreación. Y él se ha formado y también se ha formado como fotógrafo y tiene su cámara y demás. Y después está la vida de una de las chicas, que es Gachi, que básicamente estuvo asignada su situación por las desventajas o las complicaciones de ser mujer en contextos de exclusión social, y ahora tuvo su 8º hijo. Nosotros durante el documental, en la última etapa, ella estaba embarazada de su 6º y ahora tuvo 2 más. Y bueno, básicamente su eje tiene que ver con cómo pelear y cómo enfrentar esos contextos con las armas que tiene y con las que consigue en contextos muy desfavorables. Y después la última de las historias es la historia de Andrés, que es la historia de la institucionalización, porque es un chico que estuvo siempre, casi siempre, privado de su libertad, y hizo el recorrido de los institutos de menores en su momento, de las cárceles juveniles después y las cárceles de adultos más luego. O sea que básicamente el eje de la institucionalización se cuenta todo con él, y también es cierto que también queda evidenciado que cuando el delito se castiga y viene la parte punible de la historia, ahí queda demostrado que esa institucionalización no revierte ni la condición de excluido ni las situaciones de desventaja a la hora de salir en libertad. Y es más, actúa casi como una condena a reiterar y a reincidir, ¿no? Sí. Claro. Bueno, son temas que habitualmente además tocamos justamente en esta columna, Laureano. En su momento también le preguntábamos a Alejandra qué cambios había notado desde que comenzaron a rodar este documental en estos años, que además han sido significativos en términos de inclusión, más allá de que seguramente ustedes visualizan que hay algunas deudas pendientes también en este tema. Sí, lo que pasa es que hay que entender también que los efectos, digamos, de la exclusión que generó nuestro neoliberalismo son muy devastadores. Y hay algunos índices muy claros, ¿no? Cuando nosotros empezamos la película, la mitad de los pibes en nuestro país eran pobres. Hoy son menos de un cuarto, ¿sí? Entonces, aunque ese índice es extremadamente bueno, por supuesto que hay sectores de la exclusión que todavía no han podido revertir esa exclusión. Entonces, es un ejemplo muy claro que, aún habiendo muchísimas mejoras en las políticas socioeconómicas, hay cuestiones distributivas que siguen castigando ciertos sectores de la exclusión o de la pobreza más extrema, ¿no? Entonces, algunas de estas situaciones son muy claras. O sea, hay un ejemplo muy puntual en cuanto a Gachi, que ella le habían ofrecido un trabajo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, y no había una vacante que la Ciudad de Buenos Aires pudiese otorgarle a su hija de 2 años. Y eso es un ejemplo muy claro, que es doblemente vulnerable para su hija, porque su hija no accedía a la educación y ella no podía sostener su trabajo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y esto estoy hablando de la ciudad más rica, con el gobierno con más recursos y con una decisión claramente que es totalmente excluyente de ciertos sectores. O sea que, por supuesto que hay un montón de políticas que han mejorado, pero hay algunas otras que se mantienen excluyentes, ¿no? El ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires y esto que te estoy planteando es muy claro. Sí. Bueno, Laureano, ¿en qué andas? ¿Qué desafíos ahora? ¿Qué proyectos? Mirá, en realidad, por suerte, uno siempre está ahí con varias cosas simultáneas, ¿no? Yo siempre a veces digo que nuestro laburo como documentalista es muy parecido a ciertas cuestiones agrarias, ¿no? Uno está en este momento, no sé, está nuestra película en cartel y uno está sembrando por ahí, preparando la tierra por allá, viendo que algunas cosas crecieron lindas y otras hay que volverlas a plantar. Entonces, es bastante así complejo. Estamos con algunos proyectos que tienen que ver con cuestiones de multimedia y transmedia, con gente también incluso de Mendoza, y también preparando algunas otros largometrajes que están en su etapa, unos de investigación y otros de presentación y búsquedas de financiación. Así que con un poco de todas esas cosas andamos. Bueno, buenísimo. Buenísimo también que se hayan acercado, que estén trabajando en conjunto con la Asociación Pensamiento Penal. ¿Piensan proyectar la película en algún marco especial en ese sentido o algo, Laureano? Sí, mira, nuestra película siempre fue concebida como una herramienta, digamos, no solamente la pantalla y la posibilidad de acercarse a verla al cine, sino la posibilidad de ser utilizada en otras pantallas también. Con la gente de Pensamiento Penal, que en función de lo que vieron de la película, le vieron este potencial también y coincidimos, la idea es poder armar o ver si podemos armar algún curso o la posibilidad de hacer alguna actividad especial o algunas jornadas que desde su ámbito, que tienen que ver con un ámbito para nosotros muy muy fértil, donde se tiene que trabajar estas cuestiones, sería muy interesante que se pudiese pasar la película y analizar y comparar y contrastar con cada uno de los estamentos que la gente de Pensamiento Penal llega. Hay que entender también que ellos tienen como un recorrido muy interesante y que no solamente se queda en Argentina, sino que también trasciende un poco las fronteras. Y para nosotros y la posibilidad de nuestro trabajo, eso es algo muy enriquecedor, ¿no? La posibilidad de que el documental que uno haga pueda ser trabajado como herramienta y que pueda servir de contraste o de comparación para volver a la práctica de la realidad, pero con otro tipo de elementos. Un poco, seguro, eso es el sueño, ¿no? Que uno puede, con algo que uno hace, pueda permitir después que algo en la realidad cambie, aunque no sea directamente, pero sí indirectamente, ¿no? Seguro, Laureano. Eso es lo maravilloso del documental también. Señor, un placer escucharlo nuevamente. Un gran abrazo acá desde Mendoza. Mati, no sé si a vos te queda... No, bien, no. Nada más que un saludo grande desde aquí. Y bueno, qué bueno también que surjan estas articulaciones, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, sería muy bueno que prontamente podamos dar una vuelta con la peli por allá y poder mostrarla de vuelta. Con la experiencia que tuvimos en Mendoza, eso fue muy enriquecedora. Y también pedirle a la gente que si puede se suma a nuestro Facebook, que es Facebook Años de Calle, como para estar en contacto y un poco esto que yo planteaba de que la película como herramienta pueda por lo menos llegar a la gente que le interese, que no sea solamente desde un lugar en donde uno vive, sino en donde uno está, que es en el país entero, ¿no? Seguro. Laureano, te agradecemos mucho este contacto y bueno, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Laureano Gutiérrez, realizador de la película Años de Calle. Sí, un trabajo documental que se pudo ver en Mendoza hace muy poquito, ¿sí? En el marco del Festival de Cine que se Mendoza hizo Proyecta en el Le Parc. Y bueno, ojalá podamos verla pronto, ¿sí? O al menos acceder a la Intentaremos película. Intentaremos traerla el año que viene aquí a ver si tenemos cine nuevo. Vamos a ver. Cine, bueno, sí, 19 horas, momento de las noticias. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, en punto. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Estés donde estés. Estés donde estés. Nacional te acompaña. Por Nacional.